conocí a Manolito, que era un muchacho ejemplar, blanquito como la nieve, y un día empezó a cambiar. Se puso negro y peludo, y bueno para pelear. Lo bautizaron el Choro, y así lo suelen llamar. Lo bautizaron el Choro, y así lo suelen llamar. El Choro es muy buena gente, si lo quieren ocupar, va todita las paradas, con plata o así nomás. El Choro está en todos lados, donde lo quieran llevar. No puede faltar el Choro, si se trata de gozar. No puede faltar el Choro, si se trata de gozar. El Choro viene, el Choro va, todos lo quieren, es la verdad. El Choro salta, el Choro toma, se come todo lo que le dan. El Choro viene, el Choro va, todos lo quieren, es la verdad. El Choro salta, el Choro toma, se come todo lo que le dan. Oye, Rafita, ¿eh? ¿Es verdad que Luis andaba con el Choro? Claro, me era un Choro zapato, compadre, de esos grandotes. ¡Ey! Se trata de ayudar, anda metido Manolo, querido entre sus amigos. Así es Manolito el Choro, si aparecen otros choros, se arma la pelea al tiro. Se pegan hasta por feo, y siempre quedan de amigos. Se pegan hasta por feos, y siempre quedan de amigos. El Choro viene, el Choro va, todos lo quieren, es la verdad. El Choro salta, el Choro toma, se come todo lo que le dan. El Choro viene, el Choro va, todos lo quieren, es la verdad. El Choro salta, el Choro toma, se come todo lo que le dan. Y ahí está, el Choro Rafael y su acordeón, el Choro Pepe en su batería, y el Choro Nano en su bajo, y el Choro Dieguito con su guitarra, y Bonia. ¡Los luceros del valle, compadre! El Choro viene, el Choro va, todos lo quieren, es la verdad. El Choro salta, el Choro toma, se come todo lo que le dan. El Choro viene, el Choro va, todos lo quieren, es la verdad. El Choro salta, el Choro toma, se come todo lo que le dan. El Choro viene, el Choro va, todos lo quieren, es la verdad. El Choro salta, el Choro toma, se come todo lo que le dan. ¡Oh!